fantasmas chiquititos así van, van, van, dando vueltas sin parar. Van comiendo así, panecitos chiquititos van comiendo así, con trocitos de jamón. Van jugando así, los fantasmas chiquititos van jugando así, con bolitas de cristal van durmiendo así, los fantasmas chiquititos van durmiendo así, en camitas de algodón. Una mano aquí, los fantasmas chiquititos, una mano aquí, la otra mano por allí. Así van, van, van, los fantasmas chiquititos, así van, van, van, dando vueltas sin parar.